Oh, la poesía y la radio. Escuchá lo que decía Fernando Noy, ese gran poeta argentino, sobre la poesía. Yo jamás me senté a escribir ningún poema. Cuando aparecen, ahí sí puedo usar cualquier soporte, o una piedra, o un regazo, o una mesa de bar, o el subte a la hora pico. Mi cuerpo está ajeno, pero al mismo tiempo logra sentirse en el corazón de las palabras hasta ahora nunca reveladas. Al menos para ese yo, que sería un mí ajeno. La poesía es siempre revelación nunca antes dicha, sobre todo para quien la ejecuta. Una música ajena al pentagrama y quizás también al propio lenguaje. Va más allá, o acá, o adentro, o abajo, o arriba, que cualquier brújula previsible. Y sigue Fernando Noy diciendo: es pura perdición que al mismo tiempo canta por haber encontrado su camino. Fernando Noy, hablando sobre la poesía en Misceláneas. Misceláneas, arte y tiempo, transmitiendo desde Neptuno. Nunca, jamás las hojas de otoño ensucian el camino. Al contrario, lo enjollan, ya embriagado de barro. Todo estará muerto alguna vez, menos esta imagen que te toca. La orquesta invisible. Mi madre, la lluvia, ha muerto. O debería decir simplemente que cesó de llover. Mi padre, el bosque, agoniza. O mejor escribir que ha llegado otro otoño. Tu amor en la niebla se viste de oro y llama. O mejor sería callar, que ha llegado la luz. La luz siempre desnuda en lo que engarza. Poemas de Fernando Noy. De ti. De espera mortal. No. Y me reuniré en las sombras. Ya nada podrá, no, alejarme de ti. Todo se quedó. Desde una buhardilla aeronave reconectamos cables, reinventando las maneras de hacer radio. Se pregunta Paul Preciado, el filósofo trans español, ¿qué es la contrasexualidad? La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación en tanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Paul Preciado. So it's time we take a ride. You can cast all your hands. lips over the south side while we fly right over the love field sea. Look up ahead, I see the love land. Soon you will understand. Transmitiendo desde cualquier y ningún lugar. ¿Desde dónde hacemos radio hoy? ¿Eh? ¿Y vos desde dónde escuchás la radio hoy? Sí, qué sé yo. Sí, podría ser. Ahora vamos a escuchar, bueno, una persona que aprecio mucho, que es Cecilia Colliazzo, poeta, conductora de radio, etcétera, etcétera. En su propia voz, interpretando algunas poesías de... ella lo va a decir. Ahí la escuchamos. Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto. Pues el mundo no está en la superficie. Está oculto en sus raíces, sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que instalarme en el vacío. Clarice Lispector en Un soplo de vida. Escribo de manera muy sencilla y desnuda, por eso hiere. Soy un paisaje agrisado y azul. Me elevo en la fuente seca y en la luz fría. ¿Escribir existe por sí mismo? No, es solo el reflejo de una cosa que pregunta. Yo trabajo con lo inesperado. Escribo como escribo, sin saber cómo ni por qué. Escribo por fatalidad. De voz. Clarice Lispector, Un soplo de vida. Escribir es el modo de quien tiene la palabra como carnada. La palabra pescando lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde la carnada, alguna cosa ha sido escrita. Las palabras, Clarice Lispector. Misceláneas, arte y tiempo. Yo era lo que soy, una tímida arrojada. Soy tímida, pero me arrojo. No escribo como catarsis para desahogar. Nunca me desahogué en un libro. Para eso están los amigos. Yo quiero la cosa en sí. Clarice Lispector, las palabras. Radio es un ensamble de sonidos que van de una mente a otras, de una galaxia a otras. Una rosa. Paul Preciado, hablando acerca de la palabra queer, el concepto de lo queer, dice: hubo un tiempo en el que la palabra queer solo era un insulto. En lengua inglesa, desde su aparición en el siglo XVIII, queer servía para nombrar a aquel o aquello que por su condición de inútil, mal hecho, falso o excéntrico, ponía en cuestión el buen funcionamiento del juego social. Eran queer el tramposo, el ladrón, el borracho, la oveja negra y la manzana podrida, pero también todo aquel que por su peculiaridad o por su extrañeza no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer. La palabra queer no parecía tanto definir una cualidad del objeto al que se refería, como indicar la incapacidad del sujeto que habla de encontrar una categoría en el ámbito de la representación que se ajuste a la complejidad de lo que pretende definir. Paul Preciado. Y sigue diciendo: por lo tanto, desde el principio, queer es más bien la huella de un fallo en la representación lingüística que un simple adjetivo. Es más bien la huella de un fallo en la representación lingüística que un simple adjetivo. Minha cabeça trovoa, sob meu peito eu te trovo e me ajoelho, destino canções para os teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, presinto como você chega ligeiro, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, cremes, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não às 8, 9 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei. Eu acho que sei. Sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa, logo cedo, vapor, não acredito, a fuligem me ofusca, a friagem me cutuca, nascer do sol visto da Vila Ipojuca, o aço frio da navalha que faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde soluça, quer dizer, relembro, batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja, resmunga quando vê que ganha chicletes de troco, lembrando que um dia falou: sabe, você tá tão chique, meio frio. você for embora, eu vou virar mendigo. Eu não sirvo pra nada, não vou ser seu amigo. Fique, fica comigo. Minha cabeça trovoa, sob teu manto eu me entrego ao desafio de te dar um beijo e entender o teu desejo. Me atirar pros teus peitos, meu amor é imenso, é maior do que penso, é denso. Espessa nuvem de incenso, de perfume intenso. E o simples ato de cheirar-te, me cheira a arte, me leva a Marte, a qualquer parte. A parte que ativa a química, química, ignora a mímica e a educação física. Só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para o instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal até que os braços queiram arrebentar toda a defesa que hoje possa existir e por acaso queira nos afastar. Esse momento tão pequeno e gentil e a beleza que ele pode abrigar. Querida, nunca mais se deixe esquecer aonde nasce e mora todo amor. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. AINI, Cooperativa de Consumo. AINI es una cooperativa de trabajo que funciona mediante la autogestión. Dentro del espacio del Centro Cultural Olga Vázquez, buscamos difundir el consumo consciente. Ofrecemos una gran variedad de productos agroecológicos, vegetarianos, vegan y aptos para celíacos. Apostamos por el cuidado de nuestra salud y la del medio ambiente. Búscanos en las redes sociales. En Instagram como @aini_coope y en Facebook como aini.coope. Potenciando sonido, contenido, sentido. Por una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Radionauta 106.3. Guardilla Aeronave. La radio. ¿Qué ha sido de la radio? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la radio? Transmitiendo desde Neptuno, misceláneas. Presentamos ahora a Micaela Godoy, es una persona que también apreciamos y es colaboradora del programa. Poeta, y además es integrante del proyecto Planeta Viandas, Comida y Poesía. Te escuchamos. Me asomo, me miro, veo pajaritos en su mirada. ¿Algún día encontraré las flores perfectas para él? Es el amor tan grande que riega mi tierra cuando lo pienso. Padre, mi apá, pienso en vos cuando se asoma la ola y no temo. Entonces recuerdo tus consejos y me repito las simples cosas. En mis sueños, alguien busca mis miedos, mientras yo comienzo el fuego. Entre las grietas veo los recuerdos, y huele todo como cuando escucho el mar. Y no, no es como agua y sal. Manos pintadas quieren despertarme en medio de una noche que recién comienza. Esta vez desperté antes de ser destapada. Otras solo puedo sentir. ¿Cuántos pitidos hay en el silencio? En mis sueños, alguien busca mis miedos, mientras yo comienzo el fuego. Una puerta se abre y otra mano que no es la mía me llama. Y ahora vamos a escuchar a Micaela Godoy leer un poema del escritor Lucas Raimondo, que es platense. Paloma, déjala volar, déjala volar. Si su vuelo fue lo que te hizo amar. Esa paloma va libre por el aire, como invitándote a volar. Si vuela arriba tuyo, es porque ahí quiere volar. Si vuela y se va, solo déjate ser y déjala volar. Que si voló ahí, fue porque siendo, se sintió libre para aletear. No inventes un llamado que le pueda gustar, porque entonces no será un vuelo natural. Entonces déjala que vuele y venga solo con tu andar. Si se va y no vuelve, déjala volar. Si después de todo fue su vuelo lo que te hizo amar, y que respete su vuelo, fue lo que vino a buscar. Thank you. transmitiendo desde Neptuno. Radionauta 106.3 radionauta.com.ar. Radio como significante. En una época en que los sonidos vuelan rápido, inquietos, sobre distintas plataformas tecnológicas. Escuchá, ya que venimos hablando de poesía y de radio. Poesía, radio. Escuchá lo que decía el querido Tom Lupo. Sobre la poesía. La poesía a veces es tratada como la hermanita pobre de las artes. Y yo quiero transmitirla con el mismo placer que se transmite una canción o una obra de teatro. Mostrar todo lo que tiene de goce. Algún teórico dijo que la poesía es la ascensión jubilosa del signo, la frutilla del postre. Y yo pienso así. Mi idea es compartir, que el otro la pase bien y que salga del prejuicio de que la poesía es aburrida porque ya se cansó de verla o escucharla a través de un programa donde cuatro invitados conversan solemnemente en una mesa. Por eso, sigue diciendo Tom Lupo, cuando me preguntan por qué les pongo música detrás, contesto: ¿y el cine no utiliza música? ¿El teatro no utiliza música? Entonces yo también la utilizo para leer poesía. Es para que se deslicen mejor las palabras, calentar el corazón y para que el sentido profundo llegue mejor. Palabras de Tom Lupo en Misceláneas. Desde Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Fantástica abstracción, un sueño multiforme y tus ganas de crear con lo que tenés en la periferia de las discográficas, los grandes medios, el asfixiante mainstream. Este programa es grabado en La Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime y me acompaña Franke Licántropo en la producción artística. Las canciones, la música que sonó hoy en Misceláneas, Egberto Gismonti, Carmo, Luis Alberto Spinetta, Cada Luz, Jimi Hendrix, Have You Ever Been to Electric Ladyland, Oliver Nelson, Stolen Moments, Nancy, Rosa Azul, Meta Meta, Trovoa, Cuco, Paredes, Massive Attack, Anti-Star, David Bowie, Outside, algunas músicas de Otra Cosa, y Fran Zappa, Pichis in Regalia. Misceláneas, arte y tiempo, transmitiendo desde Neptuno.